¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Y le cuento que estamos celebrando nuestros 50 programas. Calcule usted. La semana pasada habíamos celebrado nuestro año en Radio TGD y por sobre todo agradeciendo por este año y un programa más en el que usted nos permite ingresar a sus hogares, a su negocio, a su oficina, al final de una semana laboriosa y un poquito tensa también. En control el señor Cleo y acá en las voces Julio Chicará acompañándolos como siempre todos los viernes en punto de las 19 horas. Y pues como siempre agradecidos porque todos ustedes nos acompañan edición tras edición. Y bastante contentos porque ya con estas 50 ediciones, 50 programas de Melómanos. E iniciamos este programa con música del señor Michael Silverman junto con Jeff Lorber, Gary Novak y Michael Thompson. Y el tema Very Soon o Muy Pronto, extraído del álbum Human Spirit, lanzado en el año 2020, en colaboración con Jeff Lorber, el cual es un tecladista de jazz fusion y smooth jazz. También con Gary Novak, que es un baterista de sesión, junto con Michael Thompson, el cual también es un guitarrista de sesiones. Muy bien, les recuerdo que también puede escucharnos en el www.radiotgd.com. Ahí usted puede escucharnos y mandarnos su mensajito. Así que vámonos con más música. Vamos a irnos con música de Ramsey Lewis and the Urban Knights y el tema The Spark. Y luego nos vamos a ir con Ella Moe Morse y el tema Buzz Me. Y regresamos para seguir platicando de toda esta música que hace y ha hecho historia. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We'll be right back. Ay, mucha, nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos. Por TGD. Tell me, why did you walk away? When I saw you this morning, baby, tell me, why did you walk away? Can't believe that you don't want me. I thought our love was here to stay. Hurry on over, you don't have to call at all. I never lied to no one. I ain't gonna lie to you. When I say I'm yours forever, every word of it is true. Buzz me, baby, I'll be waiting for your call. Forgot the number. Hurry on over, you won't have to call at all. Buzz me, buzz me, buzz me, baby. If I'm out, here's what you do. Buzz me, buzz me, buzz me, baby. Tell the operator to put it through. Cause I'm equipped for television, walkie-talkie and Morse code too. Regresamos con más acá a Melómanos y celebrando nuestro programa número 50. Mira que qué contentos estamos porque octubre es el mes en el que no solo cumplimos nuestro primer año, sino también llegamos a los 50 programas. Esperamos poder llegar a otros 50 más y estar celebrando dentro de un año los 100 programas. Muy bien, vámonos, nos fuimos con más música, nos fuimos con música de Ramsey Lewis and the Urban Knights y el tema The Spark, La Chispa, tema extraído de su álbum publicado en el año 2019, el tema fue escrito originalmente por el saxofonista John Coltrane. Y luego nos fuimos con música de Ella Moe Morse, el tema Buzz Me o Llámame. Es una canción de 1946 de Louis Jordan y su grupo Timpani Five, que aunque se le atribuye la composición a Ferris Moore y Danny Baxter, lanzado por la productora Decca Records como sencillo, fue la primera canción en 1946 en alcanzar el puesto número uno en la lista R&B y también fue el primero de 5 lanzamientos del señor Louis Jordan en alcanzar la primera posición en 1946. Bien, música de Ella Moe Morse y el tema Buzz Me. Y también Ramsey Lewis and the Urban Knights, The Spark. Recuerde que si usted se perdió el programa, puede volverlo a escuchar en las plataformas Spotify

y el tema By the Time I Get to Phoenix, para cuando llegue a Phoenix. Es una canción escrita por Jimmy Webb, grabada originalmente por Johnny Rivers en 1965. Fue interpretada por el cantante de música country estadounidense Glen Campbell en el álbum que tiene el mismo nombre, que por cierto es el tema que acabamos de escuchar. Lanzada por la productora Capitol Records en 1967, la versión de Glen Campbell encabezó el Canada Country Tracks de la RPM. La RPM es una revista a la cual se encargaba de publicar todos los lanzamientos de jazz y country de la ciudad, o más bien dicho, del país de Canadá. Alcanzó el número 2 en la lista Hot Country Singles de la Billboard y ganó 2 premios en la décima entrega anual de los Grammys. La Broadcast Music lo nombró la tercera canción más interpretada entre 1940 y 1990. Así que buenísima toda la música que estamos programando hoy acá en Melómanos. Y como siempre, agradeciendo a ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares ya al final de una semana más. Y por cierto, mire, viernes 13 y llegando nosotros a los 50 programas. Que la verdad estamos bastante contentos y emocionados. ¿Sabe? Le cuento algo. Hace unos días platicaba con un amigo y habíamos propuesto, o más dicho, se había propuesto para el programa no tratar en lo posible de llevarles música y tratar en lo posible de no repetir temas. Y pues bueno, durante estas 50 ediciones hemos mantenido eso en pie. Por eso un saludo muy especial a Anita de León, que nos escucha allá en Trigales, como siempre, escuchando el programa Melómanos. Vámonos con más música, vámonos con la agrupación Swing City, un tema conocidísimo por todos, esto que se llama In the Mood. Y regresamos con más acá a Melómanos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! The paralyps, I like to try and emphasize. So tell me, baby, won't you swing it with me? So tell me, baby, what a swing it will be. So I said, politely, darling, may I intrude? She said, don't give me waiting when I'm in the mood. First, you hold me tight when we started to dance. Then, you hold me tight to go to steamy romance. I said, baby, it's a quarter to three. So, man, some moonlight, won't you share it with me? So she answered, baby, don't you know that it's rude to keep two lips away when I'm in the mood? She was in the mood. And when she told me she was in the mood, a-bye-o. My heart was skipping. It didn't take me long to see I'm in the mood. Now in the mood, a-bye-o. For all her loving, I'm in the mood. Things are kissing, I'm in the mood. A-bye-o. It's what was missing. It didn't take me long to see I'm in the mood. Now lady with the beautiful eyes, there's a pair of lips I like to charm for size. So tell the baby, won't you swing it with me? Won't you tell me, baby, what a swing it will be? So I said, politely, darling, may I intrude? She said, don't keep me waiting when I'm in the mood. Oh, first you hold me tight when we started to dance. Then you hold me tight to a steamy romance. Oh, then I said, hey, baby, it's a quarter to three. That's a handsome moonlight, won't you share it with me? Sometimes. She answered, baby, don't you know that it's rude to keep two lips away when I'm in the mood? I'm in the mood. A-bye-o. It's what you told me she was in the mood. A-bye-o. And when she told me she was in the mood, a-bye-o. My heart was skipping. It didn't take me long to see I'm in the mood. Now in the mood. A-bye-o. For all her loving, I'm in the mood. A-bye-o. For crazy kissing, I'm in the mood. A-bye-o. It's what was missing. It didn't take me long to see I'm in the mood. Now. I'm in. Oh, I'm in. Said I'm in. puntualizando las 19 horas con 30 minutos. Nos fuimos con el tema In the Mood, interpretado por la agrupación Swing City, que en español sería The Humor, In the Mood. Es un popular estándar de jazz de la era de las Big Band, grabado por el director de orquesta estadounidense Glenn Miller. In the Mood está basada en la composición del tema Tar Paper Stomp de Wingy Malone. La primera grabación con el nombre de In the Mood fue lanzada por Edgar Hines y su orquesta en 1938. El tema que acabamos de escuchar es la de la agrupación Swing City, con la invitación especial de Show Up Shop. El tema fue extraído de su álbum Well Swung, publicado en el año 2015. Muy bien, pues como siempre, agradeciendo a todos ustedes su sintonía. Saludos a don Carlos Humberto Salazar, que nos está sintonizando en la zona 1, ahí por la 15 avenida. Muchísimas gracias, allá también saludándonos y también las respectivas felicitaciones por llegar no solo a nuestro primer año, porque ya llevamos sería año y una semana, año y un programa, y también a nuestros 50 programas. Esperamos que podamos llegar a los 100 programas para estas fechas más o menos, pero de igual manera nosotros bastante contentos de poder compartir todas estas propuestas musicales y, como lo hemos dicho siempre, que hacen y han hecho historia. Y por sobre todo vamos explorando nueva música, o como dicen por ahí, nueva vieja. Seguramente pues es música que no habíamos escuchado, pero que ahí ha estado, y que es música que, a pesar de los años, es, mire, toda una joya, una gema de la corona musical que hay para escuchar. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con doble play de Antonio Carlos Jobim, el tema Corcovado, y luego nos vamos a ir con Diana Krall y el tema I Can Tell You Why, que sería un cover de la agrupación The Eagles. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Thank you.

donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Estamos con más acá a Melómanos y celebrando 50 programas al aire. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a esta pues propuesta musical para todos ustedes y por sobre todo a este programa, el cual es Melómanos. Nos fuimos con un doble play, el primer tema de Antonio Carlos Jobim, el tema Corcovado. Corcovado, o conocida en inglés como Quiet Nights of Quiet Stars, o en español, Noches Tranquilas de Estrellas Tranquilas, es una canción estándar de jazz y bossa nova, escrita por Antonio Carlos Jobim en 1960. Posteriormente, Jean Lys escribió una letra en inglés. El título portugués se refiere a la montaña Corcovado en Río de Janeiro. Y luego nos fuimos con Diana Krall y el tema I Can Tell You Why. No puedo decirte por qué. Es una canción de la banda de rock estadounidense The Eagles, que apareció en su álbum de 1979, The Long Run. Fue escrito por los miembros de la banda Timothy Smith, Glenn Frey y Tom Hinley, grabada en marzo de 1978. Fue la primera canción terminada del álbum y la primera canción de los Eagles que contó con Smith como voz principal. En el año 2015, la pianista y cantante de jazz canadiense Diana Krall hizo una versión de la canción en su álbum Wildflower. Su versión alcanzó el número 10 en la lista Billboard del Smooth Jazz. Muy bien, y pues vamos ya llegando a la recta final de nuestro programa Melómanos, y pues vámonos con más música. Vamos a irnos con Kate Jarrett, Gary Peacock y Jan Dujol con el tema When I Fall in Love, y regresamos con más acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Vamos con más acá en Melómanos. Estamos llegando ya a las 19 horas con 50 minutos y nos fuimos con el tema de los maestros Keith Jarrett, Gary Peacock y Jan DeJohnette, When I Fall in Love, Cuando me enamoro. Es una canción popular escrita por Victor Young en la música y Edward Heyman en la letra. Fue introducida en la película de Howard Hughes titulada One Minute to Zero, con el tema instrumental titulado Thing for One Minute to Zero. Así que buenísimo el tema que acabamos de escuchar, tranquilo para esta noche que está pues bastante, bastante tranquila en la ciudad de Quetzaltenango. Saludos a la familia Velázquez en Zona 6, muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio TGD y por sobre todo también del programa Melómanos. Como siempre, nosotros acá muy contentos llevando música que hace y ha hecho historia. Vámonos con más música. Vamos a irnos con un tema tributo. Vámonos con el señor Al Jarreau y Gerald Albright y el tema Summer Breezing. Y regresamos para seguir platicando ya en lo último de esta edición número 50 de Melómanos. Buenas noches, yo soy Alejandra González. Yo soy Javier Chicará. Y yo, Fernando Secuquí. Y nosotros somos Elion Project. Y los invitamos que sigan en sintonía de Melómanos por Radio TGD. Somebody, I wanna solve something. children's game. When it rains, ready or not, you ain't so hot. Cool like cool day, I heard it when the world was young, like Ipanema morning sun. Then the circus would come. If you find some, make a fuss, shout it loud. Lord, I love some bossa. They put it in a wedding song, and pretty soon I heard my own children say, ready or not, wish on a star, and don't push too hard, you got the power. Y es de esta manera que llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una edición más, en la edición número 50 de nuestro programa Melómanos. Y por sobre todo también, celebrando también, seguimos con la celebración de nuestro primer año. Así que nos despedimos, escuchamos música de Al Jarreau y Gerald Albright, el tema Summer Breeze. Nos saludamos la próxima semana. Pásenla muy bien, mucha paciencia y por sobre todo también pues bastante prudencia al manejar en la calle, porque a pesar de que no hay mucho congestionamiento, han habido algunos accidentes, así que únicamente muchísima precaución. Saludos cordiales a todos, pásenla muy bien y nos saludamos dentro de 8 días en un programa más de Melómanos. Muy buena noche. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Each day, just about sunset, I watch you passing my door. It's all I can do not to run to you, but I don't wanna cry anymore. At night, when there is moonlight, that same old moon we knew before, it's all I can do not to run to you, but I don't wanna cry anymore. All that I knew about happiness, I found just being with you. Then I would find myself losing my mind over some little thing that you do. Oh, why can't I forget you? I know. It's a wonderful time for love. It's a wonderful time for love. The sun shines down from above. It's a wonderful time for love. And you think you have all you've dreamed of, with all the gray blue skies just ain't enough. When the sun goes down, can we sleep safe and sound? A wonderful time. Time for dealing a different game, the one where we don't have to place the blame. Thank you.